Me gustaría invitarlos a abrir su palabra, la Biblia, en el 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Y mientras ustedes llegan allá, quiero decirles y agradecerles por sus saludos tan amorosos y afectuosos, sentido el amor del Señor, la aceptación de ustedes de una forma muy linda. Y la preguntita segunda después del apretón de brazos o el abracito ha sido: ¿y qué de la familia? ¿Y dónde están? ¿Y cómo están? Y yo, bueno, ahí están. Y fue allí, hermanos, y me conseguí una fotito reciente de nuestra familia, mi familia, hermano, muy hermosa. Y quiero presentarles allí a la que está a su izquierda, es mi esposa hermosa, se llama Shaney, y es una tremenda sierva del Señor. La pequeñita que está ahí en mis brazos es Talía, llena de energía, es tremenda esa chica. El niño que está allí a su derecha tiene 11 añitos, se llama Gabriel, juega fútbol y últimamente le dio por jugar golf. Y el resultado, teniendo que jugar golf también con él, hermano. Y es una bendición ese niño. Y la última que está allá a su derecha, a su izquierda, es nuestra niña mayor, Karina. Tiene 13 añitos y es una niña hermosa en su corazón, en su figura. Y ella le encanta el voleibol. Y ya ha ido a sus partidos de voleibol y todo eso. Y hay por allí unos cuantos aguiluchos americanillos por ahí de su edad que ya están revoloteando, ya están llegando por ahí poco a poco. Y me llaman, y me dicen: oiga, señor Ramírez, ¿será que me permites llamar a tu hija y hablar con ella? Y yo le digo: claro, no hay ningún problema, pero antes tienes que conocer otro miembro más de nuestra familia. Ah, sí, ¿cuál? Claro, encantadísimos. Bueno, yo tengo una escopeta ahí detrás de la puerta para mostrársela a todos los que se arrimen. Y es para allá, para los Estados Unidos, y es para acá, para los aguiluchos de aquí a Armenia. Si alguno tiene, ya está cogiendo ahí, para que sepas más o menos, ¿no? Y es pura broma lo de la escopeta, pero lo que sí es en serio es que ella es muy hermosa, tiene un corazón muy lindo. Y una de sus pasiones últimamente es el voleibol. Ama al Señor, la niña ya está sirviendo en la iglesia con los niños pequeñitos. Y una de sus pasiones es el voleibol. Y hace aproximadamente un mes antes de yo venirme para acá, para Armenia, tuve el chance de ir y acompañarle en uno de sus juegos de voleibol. Y estando allá observándola, observé algo en ella, en su físico, que yo dije: bueno, esto me lo guardo para decírselo en el momento oportuno y listo. No sabía yo que la oportunidad se me iba a aparecer el siguiente día prácticamente. Y la situación fue que a la hora de la comida, mi esposa nos llamó y ella estaba haciendo espaguetis ahí muy ricos y toda la cosa, pues nos dijo que esperáramos algún tiempito más. Y ella no aguantó, tenía mucha hambre porque fue el entrenamiento de voleibol y empezó con una bolsa de Doritos, aquí hay Doritos también, papitas y todo eso, pero así bien grande y eso con un tarro ahí de salsa y a ella le encanta mucho eso y empezó a comer y pasó un minuto y ella coma y coma Doritos con salsa, 5 minutos y coma Doritos con salsa. Y yo la miraba así, yo dije: esta mujer se va a comer toda esa bolsa de Doritos. Y yo dije: la oportunidad que yo necesitaba de hacerle mi observación. Yo estaba en la sala, ella estaba en la cocina ahí comiéndose y yo le digo a ella: mi amor, ya para, deja de comer tantas papitas, tantos Doritos. Y eso, viste, eso te puede hacer daño y ya, por favor. Y le dije: y a propósito, quería hacerte saber que ayer, durante el partido de voleibol, observé algo que es bueno que te lo diga. Te noto que estás más gordita. Que te está saliendo barriguita. Así quedó mi casa, callada. Tú tirabas un alfiler al piso, ¡pin!, lo escuchabas. ¡Silencio! Y yo al rato, bueno, yo seguí, yo estaba trabajando algunas cosas ahí en la sala y todo eso. Mi esposa nos llama a los 5 o 10 minutos, vengan a comer, estaba haciendo espaguetis, teníamos que acercarnos con el plato y todo. Me acerco, yo todo feliz con mi plato, cuando me acerco y ella tiene el cucharón en la mano y me empieza a decir unas cosas con el cucharón en la mano. Y me empieza a decir, oiga Dani, tú tienes que poner más cuidado con lo que le dices a nuestra hija. No, le dijiste que estaba gordita, ahora viene y me dijo que ya no quiere comer con nosotros. Y por otro lado, he escuchado en las consejerías de las niñas que tienen problemas de bulimia, han empezado ese problema por comentarios como el que tú acabas de hacer. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Hermanas, cuando ustedes tengan algo que decirnos a nosotros, por favor no lo digan con el cucharón en la mano, ¿yo? Un consejito ahí, pues, ahí sí les ayuda. Y ella me dice esas cosas en ese momento y yo no sé si fue que por el cucharón, me habló con el cucharón en la mano o qué. Yo exploté. Y exploté mal. No dije vulgaridades, pero levanté mi voz, grité, que yo creo que los vecinos pudieron haber oído, y allá los vecinos hay distancia entre las casas, no son pegaditas como acá. Argumenté y dije, pero ¿por qué ahora soy malinterpretado? ¿Por qué no puedo decir las cosas? Yo no quise ofenderla, eso no era el motivo. Yo simplemente quería decirle que para que pusiera cuidado y de esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y por qué no me escucha? Y pa, pa, pa, pa, pa. Y exploté mal y herí el corazón de mi esposa y él herí el corazón de mi hija en ese momento. El niño estaba por ahí asustado en una esquina en la forma que yo estaba hablando. Ese ha sido, hermano, les confieso, uno de mis gigantes. Ese ha sido, hablando de lo que les compartí la palabra el martes, sobreviviendo en tierra de gigantes. Ese ha sido uno de mis gigantes, hermano, que ha aparecido a mi vida continuamente en momentos y me ha hecho mucho daño. Y he herido a personas, he herido a mis hijos, he herido a mi esposa, he herido a hermanos de mi iglesia, he herido a amigos, he roto relaciones, he tenido rotas por ese gigante del mal genio, del mal temperamento. Que sé que tengo razón, que sé que estoy hablando la verdad, pero no lo he aprendido, no había podido a decir las cosas con amor, a decir las cosas, saber cómo decir las cosas. No es tanto el hecho si tenemos o no tenemos razón, la mayoría de las veces tenemos razón, es la forma como decimos las cosas. Herimos, que asustamos, que prevenimos, que atacamos, que nos defendemos. Y esto me ha llevado a mí a encontrar en la palabra del Señor, allí en Primera de Samuel, un personaje, un hombre que fue físicamente impresionante, donde entraba inmediatamente todo el mundo lo miraba porque era altísimo, la Biblia lo escribe así. Su nombre es Saúl y yo hoy les quiero hablar de, el tema es, para los que están tomando notitas allí, por favor, sanando tu corazón. Sanando tu corazón. Primera de Samuel, capítulo 15. Sanando tu corazón. En mi vida, en casi todos mis años, se ha parecido mucho la de Saúl. Desafortunadamente, se ha parecido en muchos años a la de este hombre. Yo me levanté en una iglesia, me crié en una iglesia toda mi vida. Yo nací en la iglesia presbiteriana. Allá limpié el piso, sacudí sillas, me recorrí toda la escuelita dominical. Yo fui criado en una iglesia, escúchenme bien. Yo fui criado en la iglesia, mas no fui criado en el Señor. Y hay una gran diferencia. Gigante entre ser levantado en la iglesia, pero no había sido levantado y formado en el Señor. Eso me preocupa el corazón. Un tema que el Señor ha traído en nuestro corazón. Y allá en los Estados Unidos, hermanos, hay unas estadísticas electrizantes que nos tiene a todos preocupados, nos tiene a todos de rodillas en la presencia de nuestro Señor con relación a nuestros hijos. Las estadísticas están hablando y diciendo allá que nuestros hijos están bien en nuestras iglesias, haciendo toda clase de cosas, participando en toda clase de programas, eventos, involucrados en todo. Pero cuando están llegando al high school, es decir, los últimos años del bachillerato acá, cuando están llegando a la universidad, se voltean y hacen esto, le dicen así: chao a la iglesia y, ante todo, desafortunadamente, al Señor. Y no son hijos de hermanos común y corriente en la iglesia, hijos de pastores, de líderes, grandes hombres y mujeres de Dios. Los estamos perdiendo, hermano. Estamos perdiendo nuestra segunda generación, que es la que debe coger la bandera, el evangelio, la palabra del Señor. La estamos perdiendo, hermanos. Y allá está la estadística, nos tienen a nosotros con escalofríos, porque lo estamos perdiendo a cantidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Si le hemos mantenido en toda clase de eventos, vigilias, programas, ministerios, los hemos creado en la iglesia, pero no los hemos creado en el Señor. Y eso, hay una gran diferencia: crear nuestros hijos en la iglesia, pero crearlos en el Señor. Y nos tiene revaluando la pastoral hacia nuestros hijos. Por favor, no me malinterpreten, no piensen que estoy diciendo entonces no lo envíes, ya para qué, no sirve ningún programa, eso entonces ya dejemos eso ahí, ya no lo involucramos en la iglesia. No, no, hermano, no estoy diciendo eso. Por favor, involucre, por favor, venga, por favor, inscriba a su niño, niña, tráigala aquí, hermanos, aquí va a estar involucrado. Pero lo que el Señor nos está diciendo es: no esperen, no se sienten tranquilos, no piensen que porque sus hijos están sirviendo y comprometidos allá en la iglesia, eso quiere decir que su corazón está apasionado por mí. Y tenemos un trabajo, tenemos algo, padres, que hacer por nuestros hijos, porque los estamos creando en la iglesia, pero no los estamos creando en el Señor. Y mi esposa y yo estamos allá, hermanos, reevaluando, orando, temblando en la presencia del Señor. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos? Sí, están involucrados en la iglesia. Mi hijo prácticamente ya es mi ayudante ahí con el micrófono y con el agua y con todas estas cosas. El Señor me está llevando. ¿Estás levantando tus hijos en la iglesia o los estás creando en mí? Y Saúl es un ejemplo, hermanos, de un hombre que fue formado en la iglesia, se conocía todos los ministerios y todas las cosas. Fue un hombre que se levantó y, al igual que yo, nos formamos en la iglesia, pero su corazón estaba apartado del Señor. Podemos tener los mejores directores, los hombres y mujeres más poderosos, los que más sirven, los que más ayudan, los más comprometidos, los que más están aquí, pero eso no quiere decir que su corazón está con el Señor. Empezando por nuestros hijos, yo les quiero hablar de algún comienzo, el comienzo que tuvo Saúl. Antes de entrar allá, Primera de Samuel, capítulo 15, no tienen que ir, buscar, no se distraigan, escuchen nada más, síganme por un momento. Voy a leer de la versión nueva internacional, es una versión distinta a la que usted usa, pero es la misma palabra. Y quiero comentarles algunas cositas de Saúl. En primer lugar, como ya lo dije, era un hombre imponente físicamente, todo el mundo volteaba a mirar apenas entraba, era un hombre alto, grande, era impresionante su figura. 1 Samuel 10:23 dice: y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie les llegaba al hombro. Impresionante. Era un hombre de muchas apariencias, aparentaba mucho este hombre y ganaba muchas personas y la admiración de muchos con su apariencia. Aparentaba también, no solamente físicamente, aparentaba humildad. En 1 Samuel 10, 26 y 27 dice: también Saúl se fue a casa de Gibea acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón, pero algunos insolentes protestaron: y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Dice: por su parte, Saúl no les hizo caso. Humilde el tipo, ¿ah? Entonces realmente era impresionante, era altote y grandote, era humilde o al menos aparentaba humildad el hombre, aparentaba también valentía porque en el capítulo 11, 1 Samuel, el ejército enemigo ataca al pueblo de Israel y Saúl recoge toda su gente, sus soldados y se va a la batalla y libera al pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, no era valiente, no era solamente aparentado humildad, valentía, y era físicamente muy, muy impresionante. En cuarto lugar, también era un hombre que aparentaba misericordia. Después de que Saúl y sus hombres derrotaron a los enemigos de Israel, esto es lo que sucede en 1 Samuel 11, 12, 13. Dice, el pueblo dijo entonces al profeta Samuel, ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Era un hombre que al comienzo aparentaba un físico impresionante, aparentaba humildad, aparentaba misericordia, aparentaba valentía, pero desafortunadamente el fin de Saúl fue un fin triste, lamentable, doloroso. La mayoría de la vida de Saúl y su final fueron desafortunadamente algo triste. Primera de Samuel capítulo 31, no vaya allá, por favor, escúchenme. Es uno de los capítulos que en mi concepto es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Porque Saúl se ha ido a batalla en guerra contra los filisteos. Y llega un momento en que los filisteos vienen y rodean y doblegan a todo el pueblo de Israel, a todos los soldados. Saúl se ve acorralado, no tiene salida, sabe que vienen por él a cogerlo y a matarlo. Y en ese momento Saúl le dice a su escudero, esta gente me va a venir a matar, me van a venir a coger a quién sabe qué miles de cosas, máteme usted, tome la espada. Y el escudero inteligentemente le dice, no, rey, ¿cómo quiere que yo te haga eso? Que si te mato, me matan a mí también, yo no puedo hacer semejante cosa. Y debido a que el escudero no le hace caso, Saúl se clava la espada él solo. El versículo 6 para mí es uno de los versículos más tristes y más duros de leer y de meditar. Porque el versículo 6 de 1 Samuel 31 dice que en ese mismo día murieron Saúl. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos. ¿Se acuerdan de Jonatán, ese poderoso hombre de Dios? Ahí muere. Sus tres hijos, su escudero. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Todos sus varones mueren en ese día. Uno reflexiona sobre ahí, pregunta, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué, Padre Santo? ¿Qué tragedia más grande? La pregunta que quiero introducirlos en este momento al pasaje de 1 Samuel capítulo 15 es un dicho que dice que no importa tanto cómo comienza, sino como qué. No importa tanto comienza, sino como tú terminas. La pregunta es, ¿cómo quieres tú terminar en esta vida? ¿Cómo quieres tú terminar tu relación con el Señor? ¿Cómo quieres tú terminar el peregrinaje por esta vida, tu caminar con el Señor? ¿Cómo deseas eso? ¿Qué, si se escribe un libro al final de tu vida, ¿qué van a decir esas páginas? ¿Qué van a decir tus hijos? ¿Qué van a decir tus vecinos? ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir tus hermanos en la iglesia? ¿Qué van a decir la comunidad de Armenia acerca de ti? ¿Qué clase de páginas tú estás interesado en escribir? ¿Qué va a decir? El capítulo de hoy, 1 Samuel 15, por cuestión de tiempo no lo podemos leer, no puedo hacer una exposición exegética de cada versículo, pero en los primeros versos, déjenme contarles un poquito del contexto, qué es lo que está pasando allá. El Señor le habla al profeta Samuel y le dice, vaya, dígale a Saúl que recoja a todos los soldados y vaya y acaben, arrasen con esta nación pagana, la llamada los amalecitas, destruya absolutamente a todo y todo, acabe, arrase con todo, no deje absolutamente nada. Le dice el profeta Samuel, viene Y le abra esa palabra a Saúl. Saúl sale y toda la cosa. Desafortunadamente allá en el campo de la batalla sucede algo terrible, terrible, terrible. Saúl decide obedecer, pero parcialmente. Y toda obediencia parcial es una desobediencia total. ¿Puede escribir eso, por favor, allí a los que están tomando notitas? Toda obediencia parcial es una desobediencia total. Porque el Señor le dice a él que vaya y lo destruya todo. ¿Y sabe qué hace él con el rey de Agag? Le perdona la vida. Coge las vacas y mata las más feas, las más flacas, las más horribles del ganado, pero deja los más grandes, los más gordos y los más bonitos, los guardan para ellos. Y él no cumple a cabo con la misión total del Señor. Y llega un momento, el Señor se da cuenta de todo esto, envía al profeta Samuel y le da una palabra fuerte al Señor para Saúl. Y el pastor Samuel llega allá a hablar con Saúl. Y mire, lean conmigo desde versículo 13 en adelante, 1 Samuel 15, 13 al 15, dice: cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay, bien, pastor! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Bendecido! ¡Oh, fuego del cielo, hermano! ¡Todo está aquí de maravilla! En el fondo de corazón, hermano, al fondo de la situación, no todo estaba bien. Todo estaba mal en ese momento en la vida de Saúl. He cumplido las instrucciones del Señor. Y miren lo que le dice el pastor Samuel en el versículo 14, y le dice: y entonces, voy a seguir leyendo aquí mi nueva versión internacional, he cumplido las instrucciones, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo esos mugidos de vaca? Ah, no, un momentico, pastor, espere, cálmese, no exagere la cosa, espere, yo, déjame explicarle, déjame justificarme delante de ti, espere, verá, le cuento bien la historia para que usted sepa. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y bajas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Una obediencia parcial es una desobediencia total. El Señor no nos pide en 50 o 30% que lo obedezcamos. ¿Es total o es desobediencia en la presencia del Señor? Y Saúl saluda a Samuel como que si las cosas estuvieran bien. Oh, todo bien, pastor, que el Señor te bendiga, he cumplido todas las instrucciones aquí haciendo la obra del Señor. Y Saúl aparentaba que todo estaba bien, pero habían problemas profundos en su corazón. ¿Recuerdan la palabra del Señor que vano y engañoso es el corazón del hombre? ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Por eso en Proverbios el autor dice, en el 4:23 dice: de todas las cosas guardadas, más que guardar el carro, más que guardar la cuenta del banco, más que guardar la esposa, más que guardar los hijos, cualquier tesoro que tú tengas en esta vida, de toda cosa que tú guardes, de toda la que más te tienes que enfocar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tercamente Saúl sigue insistiendo que las cosas no estaban tan mal, que por ahí habían hecho algunas cosillas medio mal, pero que en términos generales todo bien, y las cosas se complican más, y él insiste que ha llevado la misión que le correspondía en 1 Samuel 15, 19 al 22, dice: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor?, le dice Samuel. ¿Por qué echaste mano al botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí lo he obedecido, pastor. ¿Cuántas veces quiere que le explique? ¿Cuántas veces quiere que le diga que yo sí he obedecido al Señor?, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gad, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles en Gilgal al Señor tu Dios. Otra vez Saúl con la espiritualización de las cosas. Otra vez Saúl con la justificación de las cosas. Otra vez Saúl con las respuestas religiosas que todos hemos aprendido a dar para salir del paso, para justificarnos. para escondernos de la realidad y para eludir la responsabilidad que tenemos delante del Señor y delante de las personas en aceptar, en enfrentar las situaciones. Y este fue el mensaje del Señor para Saúl y es el mensaje del Señor para ti y para mí. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer en las dos versiones. Una de ellas, la versión Reina Valera, la otra, mi versión, la Nueva Internacional. Y voy a leer la primera, la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido, perdón. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Están listos conmigo? Al unísono, este es el mensaje del Señor. Si usted no se acuerda nada de lo que yo he dicho esta mañana, pero se lleva esto insertado en su mente y en su corazón, me voy a dar por bien servido. Primera de Samuel, escríbalo ahí, 15:22. Lean conmigo, por favor, a voz alta, al unísono, dijo, y Samuel dijo, pausa. Recuerda a Jorge aquí el miércoles, le hace pausa. Otra vez, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias, hermanos, siéntense por favor. Saúl representa a aquellos cristianos que están más preocupados hoy en día por complacer y hacer lo que la gente a su alrededor dice que lo que el Señor les habla. Si pusiéramos, si usáramos la maquinita esa del tiempo de las películas y trajéramos a Saúl, Saúl estaría aquí en medio de nuestras iglesias hoy en día. No hablo de Shalom, hablo de la iglesia del Señor en general, eso es en todas partes. Estaría sirviendo, estaría ocupado con cantidades de ministerios, sería un líder, uno de los líderes más carismáticos de la iglesia. Sería, el hombre estaría haciéndolo todo aquí. Y él representa hoy en día a aquellos cristianos que están más preocupados por complacer a su novia, hacer más lo que el horóscopo diga, están más preocupados por lo que dicen sus compañeros de él en el trabajo y los vecinos, está más preocupado por lo que diga el pastor y sus hermanos de él. No hay problema con eso, hermanos. Es lindo tener un concepto que no obedecer al Señor. La tenemos a la inversa. A lo último, cuando ya el pastor Samuel lo pone contra la pared y lo descubre todo y ya no tiene salida. Ya, bueno, ok, pastor, sí, la, como que la embarré. Qué embarrada, no, sí, yo no debía haber hecho eso, hermano. Qué embarrada, hermano. Dice, sí, en el 24, en el 15:24, léalo conmigo. Tiene razón, sí. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Sí, como que la embarré. Pero ¿sabe qué? Pero es que tuve miedo de los soldados y por eso les dejé hacer lo que querían. ¿Por qué le estás dejando a tu novio hacer contigo lo que tú quieras, lo que él quiera? ¿Por qué le estás dejando a tu novia hacer contigo lo que tú quieras? ¿Por qué le estás dejando hacer a tus hijos lo que ellos quieran contigo? ¿Por qué estamos dejando hacer lo que la sociedad quiere hacer con nosotros, hermanos? No se trata de dejarle a la gente hacer lo que ellos quieran y hacer lo que nosotros ellos digan. Se trata de hacer lo que el Señor nos dice a nosotros que hagamos, ¿sí? El Señor nos tiene a todos en una misión, nos tiene a todos en un propósito, hermano. Usted no está llenando un vacío aquí en esa silla. Usted no está ocupando, usted no es un número en esta iglesia. El Señor tiene una agenda contigo. El Señor quiere revelarte su visión, sus planes, sus propósitos contigo, en tu familia, la forma como trabajas, tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo te comportas en el trabajo, cómo sacas adelante esa empresa, cómo echas para adelante ese ministerio que Él te ha dado. Y el Señor tiene una agenda contigo y es Él la que la quiere determinar. No eres ni siquiera tú. Es el Señor el que quiere guiarnos. Saúl representaba también a aquellos cristianos que buscan los aplausos y los reconocimientos públicos. Le interesa más su imagen, su título de reverendo, de ministro tal o lo que sea, o el título que tiene allí colgado en su oficina. Eso era lo que le importaba a él en el versículo 15-30, cuando ya Saúl lo pone al frente y le descubre todo. A lo último, él ni siquiera se humilla, sino que lo que le preocupaba a él es en el versículo 30. Mire lo que dice: ok, pastor, sí que falla, le embarré, reconozco mi pecado, pero ¿sabes qué? Pastor, ayúdeme, hermano, permanentico, ayúdeme. Trátame como rey delante de los jefes del pueblo y toda la gente. Ven conmigo y acompáñame en esta misión. Su corazón estaba totalmente alejado del Señor. Y lo único que a él le importaba era su imagen y su título delante de los demás. Se miraba al espejo horas, gastaba toda clase de productos en toda clase de cirugías. Le importaba lo que él, cómo se viera, si tuviera o no tuviera panza, si tenía o no tenía músculos, si estaba bien, si tenía la última loción, la última moda encima. Le importaba un comino su corazón. ¿Cómo estaba delante de la presencia del Señor? La historia de Saúl es mi historia, es tu historia, es nuestra historia, hermanos. Y la pregunta es muy válida y es muy importante para nosotros. ¿Cómo tú piensas terminar en esta vida? ¿Cómo te piensas ir? No, yo lo tengo todo cuadrado, planeado, está escriturado, todo está chévere. Hermanos, podemos ir en un segundo, hermanos. La cuestión es cómo nos vamos a ir de este mundo. El hombre era, Saúl era un hombre atractivo, guapísimo, si me permiten el término y perdón, era un papazote hoy en día. Era un hombre que aparentaba religiosidad, era un buen cristiano, siempre quiso hacer lo bueno, fue un hombre que estaba envuelto en muchas actividades de la iglesia, fue un hombre muy generoso, pero fue un hombre cuyo corazón necesitaba una reparación de fondo, un cambio profundo delante de él. Y lo peor es que nunca quiso sanarlo, nunca quiso sanar ni prestar atención a sus emociones, a toda esta clase de cosas que manejaba. Me confronta el hecho de que Saúl tiene a uno o tal vez uno de los hombres más poderosos en la historia del cristianismo, en la historia de la palabra, el profeta, el pastor Samuel, y Saúl nunca viene a él y le dice: pastor, si usted supiera, tengo una crisis, tengo una envidia, soy falso, manejo una falsedad, una hipocresía en mi corazón, estoy cargado de una cantidad de problemas, pastor, por favor, Samuel, ora por mí, intercede por mí, ayúdame, me puedes dar una horita, buscar a alguien que me ayude con una consejería, hermanos. Y como consecuencia que Saúl nunca quiso sanar su corazón, miren el final tan lamentable que tuvo 1 Samuel 31, así en un día murieron Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Escúchenme por favor. Si tú, terca, obstinada, dureza de corazón, nunca decides arreglar lo que hay dentro de él y enfrentarlo, por doloroso, por costoso que sea, tú vas a empezar una muerte espiritual. Y no lo digo aquí porque es en Chalón, lo digo en todas partes, en el cuerpo del Señor. Hoy nuestras iglesias están llenas de cristianos muertos, espiritualmente hablando. Lo digo porque lo he visto y porque yo era uno de ellos. Y porque el final de Saúl era mi final, estaba escrito. y será tu final, y será nuestro final. A menos de que decidamos abrirnos, a menos de que decidamos hacer una pausa, apagar los celulares, dejar de ver tanto internet y tantas novelas y tanta televisión y estar detrás de tantos amigos y perder tanto tiempo en cosas buenas. Pero no son las cosas que el Señor quiere que tú estés envuelto, hermanos. Cuando yo estaba meditando en este pasaje, sentí preguntarle al Señor porque es una historia tan triste y tan deprimente esta, la de Saúl, y ante todo su final. Y fue cuando el Señor, sentí la voz en amor del Señor, pero muy seriamente el Señor me dijo, es que la dejé, porque es que yo peleaba con el Señor, pero ¿cómo así, Señor? Esto no encaja en tu palabra, estoy muy triste, esto, final de esto es lamentable. Jonatán, un hombre tan poderoso, Saúl, Señor, es toda esa gente, Señor, pero ¿por qué, Señor? Y a propósito, Señor, no es tu palabra, la Biblia no es el libro de las buenas noticias. No es el libro de las bendiciones, Señor. Esto no encaja aquí en esa dimensión. Y fue como sentir el Señor seriamente, pero en amor, me dijo, he permitido esa historia de ahí porque yo no quiero que el final de Saúl sea tu final. Y el Señor no quiere que nos pase a nosotros lo mismo, que el final nuestro sea el final de Saúl y que el final de Saúl sea nuestro final. Y siento que Él está diciendo lo mismo en este momento. Necesitamos limpiar el corazón, sanar lo que está allí, sacar las cosas sucias, nuestro mal genio, nuestro mal temperamento. Tenemos que sentarnos, hermanos. Yo pensé que el Señor me había traído aquí con un tiquete de algo que les voy a comentar a continuación, pero el Señor me ha dicho, no, usted, la experiencia no termina. Usted va allá a Louisville y la primera que usted se tiene que sentar es con su esposa. Y aquí el Señor, meditando en esta semana, me dio una preguntaza de un hermano aquí en la iglesia, y la pregunta que yo voy a ir a hacerle a mi esposa es, mi amor, ¿cómo te sientes conmigo? ¿Qué pregunta? A ver, hermanas, esposas, ayúdenme, diga amén, pastor. ¿Qué preguntaza? Cuando hablaba con alguien esta semana, la hermana me decía, uy, hermano, empiezo a ver palabritas, y su rostro se puso tan contenta, esta hermana. Necesitamos ir, hermanos, a hablar con nuestras esposas y sentarnos con ellas, escucharles su corazón, nuestros hijitos, hermanos, sacar nuestro mal genio, mal temperamento, las cosas estas, hermanos, que desafortunadamente nos acostumbramos a vivir y con la cual pensamos que está bien, y empezamos a decirle a nuestras pobres esposas, hijos, que dejen la chilladera, que es que tienen esas hormonas alborotadas, que se calmen, que no lo lleven todo al extremo. No. Puede de vez en cuando por ahí algunos descontroles, de vez en cuando por la mayoría. No, la mayoría es, no sé, quiero un tiempo de calidad contigo. Yo no sé qué está pasando en tu corazón. Ya no somos esposa y esposo, somos compañeros de ministerio. Y hay una preguntita en la cual quiero que usted reflexione allí. ¿Cómo vas a sanar, a limpiar tu corazón? Escríbelo allí para los que están tomando notitas. Tú necesitas eliminar el Saúl que hay en tu vida. Necesitas eliminar el Saúl que hay en tu corazón. Todos tenemos y hemos nacido con un bendito Saúl dentro de nuestro corazón. Y hasta que nosotros no nos pongamos serios, hasta que no lo empecemos a ver, a descubrir, a notar allí ese mal genio, esa amargura, ese orgullo, esa vanidad, ese mal temperamento, esa inmoralidad que atora cargamos muchas veces, esas cosas allí, resentimientos de amargura en nuestro corazón, odio, rencores, hermanos, hasta que no empecemos a decir, es que ese es mi Saúl, mírenlo, ahí está pintadito, claro, ahí está el Saulote ese, te reprendo en el nombre del Señor, Señor, y empiezas a ir a la, creas una concientización en tu vida, no, es que no es tu esposa, es que no es mis hijos, no, mi compañero de trabajo, no es la situación tan tenaz que vivimos, no, es mi Saúl que está ahí haciéndome daño y robándoseme todas las bendiciones que el Señor tiene para mí. Y empiezas una vida, un peregrinaje con el Señor, el cual comenzó conmigo hace algunos meses. Quiero abrirles mi corazón y ponerme en una posición vulnerable con ustedes, hermanos. Perdónenme si les destruyo su imagen grande, hermosa que tienen nosotros los pastores, que hay veces nos ponen ahí en un pedestal ahí, ya, uy, el ungido del Señor, ese hombre santo, perfecto, nunca se equivoca. No, hermano. Sí, tenemos que ser ejemplos nosotros los pastores y líderes, hermanos, pero somos humanos y también fallamos y tarde o temprano les vamos a decepcionar. Quítanos a nosotros de ese pedestal y pon el único que nunca te va a dejar, nunca te va a decepcionar, el Cristo, el Rey de Gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor de señores, porque es viéndolo a Él, es con tus ojos clavados en Él, que tienes que caminar, que tienes que avanzar. El autor de Hebreos dice, despojémonos, por tanto tenemos una nube tan grande de testigos, despojémonos, soltemos todo peso que nos aflige, todo cansancio y todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, en el actor de cine, en el último cantante favorito, en el evangelista, en el poderoso hombre de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, sobre todo reino, todo poderío, y toda ley, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hermano, dele otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores, porque Él solo se lo merece. Ah, pastor, usted tan emocionalista, tan pentecostal usted, pastor. Yo me he consagrado todo al Señor, y parte de eso han sido mis emociones. No me guío por ellas, no me dirijo por ellas porque son traicioneras. Me dirijo por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero cada que tengo la oportunidad, rompo con todas mis emociones para el Rey de Reyes y para el Señor. ¿Cómo no vamos a estar dándole la gloria a Él? Si fue el único que fue a la cruz del Calvario por ti, nadie más. Fue el único que fue a la cruz del Calvario. ¿Cómo no se va a merecer un aplauso, una ovación grande? Aquí no aplaudimos personajes humanos ni títulos. Solo aplaudimos al Rey de Reyes y al Señor de señores. Toda la vida he manejado este mal genio, este mal temperamento, y he lastimado el corazón de mi esposa. Hermanos en la iglesia se han ido porque no les he hablado. Tenía toda la razón, pero no se los dije en una forma llena de amor, y eso me ha hecho mucho daño. Y un día toqué fondo hasta que mi esposa, hablando con ella un poquito, me dijo: mi amor, tú sí sabes que tus hijos, nuestros hijos me dijeron que te tienen miedo a ti. Pastor, predicando del amor, del perdón, de la paciencia, del gozo, de la amabilidad del Señor, y los hijos en su casa le tienen miedo a hablarle. Escúchenme una cosa, padres, varones, escúchenme una cosa. El día que nuestros hijos nos tengan miedo, ese día perdemos algo valiosísimo para nosotros, perdemos la confianza. Porque olvídese que usted tiene confianza con alguien que usted le tiene miedo. Y eso me llevó a mí, me puso en crisis. Empecé a apagar el celular, empecé a cortar citas, eventos, programas, activismos sin que uno va cogiendo y se metiendo tanto en la iglesia. Empecé a posponer y a meterme, a dedicarme un tiempo con el Señor, a tratar de escuchar. Fui a consejerías, hermano, empecé a pelear con eso. No puede ser posible, Señor. Y estoy así, hermano. Y un día trabajando, tratando de escuchar ahí en la oficina, gastando horas, días con el Señor, me di cuenta de algo: que si usted sufre de mal genio, temperamento explosivo, escriba esto, hermanos. El Señor me dijo a mí un día, que me di cuenta de que el mal genio, el mal temperamento que nosotros tenemos se deben a heridas no perdonadas en el pasado. Heridas no perdonadas, especialmente en el pasado. Yo empecé a luchar con eso. Empecé a llorar en la presencia del Señor. Empecé a recordarle al Señor en caso tal que se le había olvidado que yo había estado en cantidades de eventos, en cantidades de seminarios, en cantidades de retiros, cantidades de campañas. Le decía al Señor, no solamente eso, Señor, hasta les enseño aquí en mi iglesia, hasta que me la sé un poquitito ya de memoria. Estando yo allí con el Señor en esa búsqueda, el Señor en amor me revela algo que en mi vida me dijo, es que tú todavía, porque yo le preguntaba, ¿a quién, Señor? Yo no he perdonado, ¿qué pasa con mi corazón, Señor? El Señor me dijo una vez, es que tú no has perdonado a tu papá que te abandonó cuando tú tenías 2 años. ¿Cómo así, Señor, que me ha perdonado a mi papá? Has podido perdonar a tu papá que te abandonó cuando tenías 2 años. En ese momento empecé a hacer todo lo que todos hacemos, incluso un hombre poderoso de Dios como Moisés, le empezamos a sacar excusas al Señor. La primera excusa que yo le saqué al Señor, le digo, yo tengo 46 años, Señor, yo nunca he visto a ese hombre, jamás lo conocí, jamás me cargó, jamás me llevó a un helado, no tengo ninguna memoria de él en mi corazón, en mi vida, Señor, yo no tengo la menor idea si existe, no existe, absolutamente, ha sido una figura fantasma en mi vida, Señor, yo no sé dónde está. Llama a tu hermana, llamé a mi hermana que está aquí esta mañana, vive en Manizales, le abrí mi corazón, le dije, mira. Después yo estaba esperando que mi hermana, ya, no, olvídalo, ¿cómo así estás loco? No, ya, déjate esos cuentos, yo estaba albergando esa posibilidad. Y la llamo y no me deja terminar cuando me va diciendo negro, porque ella me llama negro, me dijo, yo sé dónde está. Ay, esa no era la respuesta que yo quería en ese momento. Yo quería, olvídalo, ya, loco, qué cuento, ya muchos años. Mi hijo está en Cali, le dije, ¿dónde está el hombre? Mi hijo está en Cali, vive en Cali, ¿cómo así que en Cali? Sí, allá está, en Cali. Y yo, ay, Señor. Entonces tenía otra preguntita para el Señor. Y otra excusa que le saqué al Señor. Y le dije, Señor, Cali, por casualidad, Señor, ¿no has leído últimamente las noticias acerca de Cali, Señor? Está grueso eso allá, está difícil eso allá. Perdóneme si algún caleño acá, hermano, no le quiero ofender su ciudad, eso fue lo que leí en esos días. Inseguridad difícil, los taxistas si no te conocen te dan yo no sé qué clase de vuelta, dicen allá, bueno. Señor, ¿tú no quieres que tu siervo padre perezca por allá en Cali? Me has llamado a una misión grandísima aquí en los Estados Unidos y los dos estamos conquistando las naciones latinoamericanas para ti, Señor. A mí me parece que es un plan chévere. ¿Estás seguro que quieres arriesgar uno de tus siervos chéveres que tienes por ahí, Señor? Yo no sé nada, no sé cómo llegar a Cali, no tengo carro, Señor. Y si de pronto consigo un carro prestado, pues voy y lo estrello por allá en Cali porque no sé manejar, no sé nada de por allá Cali, Señor. No sé ni llegar, ni tampoco tener transportación. Así que olvidémonos de este proyectico, esto no va a trabajar, Señor. ¿Por qué no posponemos esto? Y en esa búsqueda llamo otra vez a mi hermana y le digo, ¿yo cómo voy a ir por allá a Cali? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no tengo carro, yo no sé manejar nada. Y otra vez mi hermanita sale con esa respuestica rápido, negro. Ay, ahora está con qué va a salir. ¿Cómo le parece que en la búsqueda yo me di cuenta que tenemos una media hermana? Se llama Liliana. Y para que usted no se den cuenta que esto no es un cuento, aquí está Liliana, mi hermana. Póngase de pie Liliana que está aquí, nos está acompañando. Vino de Cali, mírela. Allí está, hermanos. Gracias, Lilianita, por haber venido con su esposo, una tremenda mujer, linda. Me dijo, esa mujer, ya yo ya le conté, y está encantada, está feliz, y que quiere conocerte. Así, qué rico, qué bueno. Y además de eso, me dijo que iba a hablar con su esposo y que los dos se venían en carro a recibirte al aeropuerto de Armenia y a llevarte a Cali, a transportarte por donde todo usted quiere. Segura, Patricia, qué pena con ella. No la hemos conocido y ya la estamos poniendo. No se preocupe, negro, que ya todo está cuadrado. Y yo, ay, señor. Pero yo tenía las debajo de la manga para el señor, la cartita, la última que yo le iba a tocar y le iba a tratar de persuadir a él de que esto no iba a funcionar. Le digo, señor, tú sabes y tú conoces la situación económica de tu siervo. Yo no tengo billete para ir por allá a Cali, señor. Eso vale un platal, mire el dólar. No, señor, la vida es muy costosa, señor. Yo no tengo cómo ir, llegar por allá financieramente a Cali. No voy a poder llegar allá. Y yo empiezo a repartir unas cartitas de apoyo, a compartir lo que el señor, porque esto ha sido muy fuerte, fue muy duro para mí esta decisión. Sentí la cobertura, abrir mucha cobertura de oración. Mandé cartitas. Jamás, jamás en mi vida mencioné ni el más mínimo detalle de pedir un peso a nadie. Simplemente les dije, mire, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Por favor, ore por mí, acompáñeme, porque tengo mucha lucha, muchas crisis. Ore conmigo. Y empezaron a llegarme tarjetitas de regreso. Pastor, qué lindo. Estamos orgullosos de usted. ¿Qué? Bien, vamos a orar por ti, te vamos a acompañar. Y empiezo yo a abrir esas tarjetitas y empiezan chequecitos a caer de esas tarjetitas. Por primera vez no me gustaba ver chequecitos. Y llamo a un hombre, un hermano muy querido de nuestra iglesia que se movió para Fort Lauderdale, la ciudad que salí de para venir a Armenia directo. Y le dije, hermano, le abrí mi corazón y le compartí al hombre. Y le dije lo que estaba pasando, quiero verte, quiero que pues, me puedo quedar en tu casa. Y hablamos y charlamos. Y me dijo, claro, pastor, pero hay un problema. No vivo ya en Fort Lauderdale, ya vivo en otro lugar de la Florida. Lo siento, pastor, pero fresco, yo te voy a poner con un hermano en la iglesia. Te van a venir a recoger y a llevar y todo eso. Le dije, bueno, hermano, listo, colgamos. A los dos días me vuelve a llamar este varón y me dice, pastor, sentí del Señor algo, sentí que yo debería invertir usted. Y el Señor puso eso en mi corazón. No se preocupe por su hotel allá en Fort Lauderdale. Yo ya le he comprado en un hotel, dos noches y de regreso en un hotel en Fort Lauderdale. Todo pago para que usted se quede 5 minutos del aeropuerto. En una cuestión de simples llamadas, el Señor ya me había resolvido todo. Estoy empacando maletas y mi esposa me dice, mi amor, prácticamente el viaje tuyo está cubierto financieramente. ¿Por qué te digo esto? Porque si te levantas y vas a obedecer al Señor, van a empezar a venir chequecitos a tu vida. Tal vez no. La razón por la cual les quiero decir esto es porque cuando... Y si tú estás pensando hacer algo, obedecer al Señor en algo, ir en una misión, yo sé ya lo que el enemigo te está diciendo en tu cabeza y te está poniendo las mentiras que te está poniendo. No, déjalo así, no se preocupe, tranquilo, así todo está bien, para que se va a poner a armar escándalos por allá. Usted no tiene tiempo, ¿qué va a ir a poner a molestar por allá? Mira eso tan lejos, tan complicado, no deje eso ahí. Mentiras. Mentiras, mentiras del diablo, hermanos, mentiras. Si el Señor te ha dicho algo, levántate y hazlo en el nombre del Señor. No importa cuánto te cuesta, no importa lo complicado, no importa lo complejo, lo difícil, lo vergonzoso que sea, vaya en el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque toda puerta que tú habías concebido cerrada, el Señor te la va a abrir. Toda finanza y recursos que tú no tenías, el Señor te los va a proveer. Cuando el Señor te llama, el Señor te provee, hermano. Hermanos, escríbalo allí en su corazón, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Finalmente llego yo a Cali, la ayuda de esta hermosa mujer y su esposo, y nos atienden de maravilla. Y llegamos un martes, y el miércoles es la cita con mi famoso papá. Y yo había tenido dolores de cabeza, no dormí bien esa noche preguntando, ¿y cómo lo saludo, Señor? Señor, tal, lo abrazo, le doy la mano, ¿qué le pregunto? ¿Cómo lo saludo? ¿Qué le digo, Señor? ¿Y qué si me rechaza? ¿Qué si me dice, no, yo no soy su papá? Miles de cosas y final, imagínese, semejante viaje de por allá, Señor. Y, no, está equivocado. Y yo llego y lo veo y como que medio nos saludamos, como que medio nos vimos, como que medio hicimos algo ahí. Nos sentamos en un cuartito que Liliana nos había preparado con mi hermana, solo los tres hermanos. Si usted hubiera podido tomarme una foto espiritualmente hablando en ese momento, yo estaba cargado de toda artillería y misilería que le iba a tirar ese señor en ese momento. Traía bombas, granadas. Yo era un Arnold Schwarzenegger ahí en ese momento, así. Y llego yo y me enfrento a él y le empiezo a tirar toda clase de misiles al hombre. Y una de ellas, le saco mi celular y le muestro. Mire, y le digo, mire esa hermosura de nietos que usted tiene en Estados Unidos. Son mis hijos. Y si algo le llega a pasar a uno de ellos y yo tengo que dar mi vida por ellos, la doy de inmediato, sin pensarlo. Si se me lo roban y se desaparecen por allá en China, están por allá en China, a la China voy a dar aunque sea a pie. Porque son mis hijos y los amo con todo mi corazón. Le tiré un misil de esos nuclear que yo sabía que lo iba a dejar quieto y así fue. ¿Usted por qué me abandonó cuando yo tenía 2 años? No pudo hacer semejante cosa. Yo no puedo ni darme la más mínima idea de abandonar mis hijitos. ¿Puede un ser humano hacer eso? El misil tenía, dio toda su efectividad porque el hombre no pudo responder esa. Se quedó callado. Todo el mundo se quedó callado en ese momento, menos el Señor. Pregúntale acerca de su niñez. Señor, eso no viene al tema. Espérate un momentito que todavía tengo unas bombas aquí. No he acabado, estoy armado todavía. Déjeme, Señor, acabarlo al hombre. Pregúntale cómo estás, cómo fue su niñez. No, Señor, espera, es que todavía hay otras preguntas y otras dudas. Hay muchas cosas que necesitamos manejar. Podemos esperar para otra ocasión esa preguntita. No cabe, Señor. Pregúntale acerca de su niñez, cómo fue su niñez. ¿Está seguro de esa pregunta, Señor? Pregúntale acerca de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Lo que el hombre no respondió nos dejó totalmente perplejos a mi hermana que hoy está aquí hoy también, hermano. Póngase, hermana, de pie, Patricia, para que te vean, hermanos, que no les estoy mintiendo y ya está. Es mi hermana Patricia de Manizales. Y dice, cuando yo tenía 3 años, mi mamá también murió y mi papá también me abandonó. Me regalaron a mí una tía que solo me daba golpes y patadas y un día no aguanté y cogí a los 8 años, cogí los chiros, mis trapos en una bolsa y me fui a caminar. Después resulté de ayudante lavando llantas de los buses, después resulté de ayudante de chofer y después me metí de chofer. Eso ha sido toda mi vida. Cuando él dice eso, hermano, yo pienso, yo empiezo a escuchar, hermano, todas esas cadenas, todos esos machetes, todas esas bombas, hermanos, que yo traía, venía armado, hermano, tenía de todo ahí colgándome, hermanos, todo eso empieza a caer. Mis cadenas y mi pasado fue exactamente su pasado también. Mi mamá murió a los 3 años, él me abandona. Exactamente le pasa a él lo mismo, hermanos. Mi hermana y yo nos miramos y quedamos totalmente perplejos. Empezamos a cambiar los argumentos y las preguntas y la actitud en ese momento, porque el Señor nos desarmó totalmente ahí en ese momento. Y seguimos hablando y empiezo yo a escuchar otra vocecita del Señor que me empieza a decir: llámalo papá. No, no, todavía no, Señor. No nos hemos visto en 46 años y ya le voy a dar ese título. Lo menos se lo merece. Llámalo papá. No, Señor, pero ¿cómo así? No, no, no, no puedo, no hay confianza. Llámalo papá. Hermanos, el primer papá salió medio, no salió papá, salió pa, pa, pa. Y eso cuando salió ardió y dolió todo esto. ¡Oh! Y poco a poco, hermano, le dije, Señor, tú vas a tener que hacer una obra aquí, que caiga un rayo tuyo, algo especial aquí, sobrenatural, y tú vas a tener que hacer la obra porque esa palabra no va a salir, Señor amado. Llámalo, papá. Oiga, hermano, si desde el primer momento en que yo logré decir, pronunciar la palabra completa, papá, hubo algo en mi corazón, hermanos. Empecé a experimentar una paz, una libertad. Esa palabra que jamás la había dicho ni mencionado en mi vida, hermano, una palabra extraña, no la conocía, no sabía su significado, hermano, de repente empezó a ser la palabra más liberadora en mi vida, hermanos. Empecé a sentir algo bonito, eso empezó a sonar bien, papá, papá. Qué lindo eso, cómo se suena. Y entre más lo decía, no solamente yo me sentía eso. El hombre estaba encorralado, el hombre estaba nervioso, las rodillas le temblaban, las manos le sudaban, la voz era temblorosa, su rostro era amarillo, hermanos. Y cuando yo le empiezo a decir, papá, hermano, ustedes hubieran visto la cara, el rostro, el cambio en la vida de ese hombre en ese momento. No solamente el Señor me liberó a mí, empezó a liberarlo a Él también, hermanos. Hoy, con todo mi orgullo, hermanos, les voy a mostrar a ustedes la foto que yo llamo la foto de la libertad, la foto de la bendición en mi vida, hermanos. Les presento con todo orgullo, hermanos, a mi papá César Castaño, hermanos. Es la foto de la libertad que solo Cristo nos puede dar, hermanos. Es la foto de la bendición, es la foto de la sanidad, es la foto del milagro del Señor, hermanos. Tú también necesitas una foto como esta. Estás ahí, pero hay una persona que necesita estar ahí también contigo, hermanos. Y tú también tienes que ir por tu fotito, por la foto de la libertad, por la foto de la salvación, por la foto de la sanidad. Yo no sé a quién es, hermano. Tal vez necesitas ir a donde tu mamá que te ha herido toda la vida, donde tu papá que te ha maltratado toda la vida, donde tus hijos que han sido unos descarados y te han tratado y respetado toda la vida. O tal vez necesitas ir donde el compañero de trabajo, tal vez necesitas enfrentar. Tú también necesitas la foto de la bendición, la foto de la libertad, la foto de la salvación, hermanos. Porque esta foto es vida para mí, hermano. La forma como terminamos con mi papá, nos abrazamos, nos besamos, hermanos, y la relación se empieza a restaurar para la gloria del Señor. Lo que era muerto, ahora el Señor lo ha resucitado para la gloria de Dios. Lo que antes no existía, ahora existe. Lo que antes yo no podía perdonar, ahora se ha perdonado. Lo que antes no podía sanar, ahora el Señor lo ha sanado por su misericordia. Incline tu rostro, por favor, y cierre sus ojos en estos momentos. Tenemos una cita con el Señor y con nuestro corazón delante de Él. Queremos ir a la presencia del Señor y ir a hacerle, hermanos. Escúchenme esto, hermanos. Escúchenme esto. Saúl y David, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es que Saúl, hermano, nunca quiso arreglar sus situaciones en la presencia del Señor, hermano. Saúl nunca quiso ir a reconocer sus situaciones delante de Él. Se la pasó de programa en programa, de evento en evento, de relación en relación, de mujer en mujer, de hombre en hombre, de cosa en cosa, y nunca quiso ir a la presencia del Señor. ¿Y ustedes creen que el salmista David tuvo las mismas tentaciones diferentes o mejores? No, David tuvo lo mismo o aún peor, hermanos. ¿Pues sabe cuál es la diferencia entre David y Saúl? Es que David supo llevar su corazón a la presencia del Señor y llorar allá, implorar allá. Y de eso se tratan los salmos. Usted abre los salmos, hermano, y son lloros, son ruegos. Señor, rescátame de mis enemigos. Mira mi pecado, Señor, hazme más blanco que la nieve, Señor. Tengo esta situación, Señor, con mi hermana, con mi papá, con mi hermano, Señor, con mi tío, con mi abuelo, Señor, con mi hermano en la iglesia, con mi pastor, Señor. Tengo esta situación, Señor, y necesito arreglarla. Dame tus fuerzas, Señor amado bendito. Yo quiero regalarte esta palabra de David en el Salmo 139, 23 y 24. Escúchela, escúchela allí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados y su corazón clavado en la presencia del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Buenas noticias es que el Señor Jesucristo está aquí, hermanos. Yo quiero hacer dos llamaditos. El primero, escúcheme bien, iglesia. No quiero dirigirme ahorita a usted, el cristiano, el bautizado, el que ya lleva aquí tiempo. No, ayúdeme a orar. Quiero dirigirme a ti, la persona nueva, que está hoy por primera vez, o que viene a la iglesia, pero no ha hecho por algunas semanas, pero no ha hecho una decisión por Cristo. Ahora mismo yo quiero extenderte esa oportunidad. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo, hoy es tu momento, momento de salvación. Momento de esperanza, momento de fe. Ahora mismo, solo al nuevo. Aleluya, Señor, obra. Sigue ministrando, Señor, sigue mostrando, Señor. Sigue abriendo, corriendo cortinas, Señor amado. No huele bien, no se ve bien allá adentro en nuestro corazón, Señor. Pero necesita ser expuesta porque necesita una solución, Señor. Ministra, Señor, al alma atormentada, al corazón afligido, Señor. En estos momentos, por favor. Solo los nuevos, quiero que haga esta oración conmigo, por favor, allí en tu corazón. Señor Jesucristo, en estos momentos yo vengo delante de ti como un vil pecador. Me avergüenzo de mis pecados, Señor. Te pido perdón, Señor. Te ruego, Padre, que, Señor, que me perdones ahora, Señor amado. Ahora mismo, Señor, yo te entrego las llaves de mi vida, el control de mi vida. Hazme uno de tus hijos, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Me avergüenzo de ellos. Yo quiero ser tu siervo, Señor, servirte fielmente. Hoy quiero creer en ti y hoy quiero invitarte. He creído toda mi vida en ti, pero no te había invitado a mi corazón. Hoy te invito a que seas allí, Señor, en mi corazón. Te abro mi vida, te entrego todo, Señor. Tú eres mi Dios, mi amo, mi dueño, mi Señor, todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Solo los nuevos. Iglesia, por favor, ayúdenme a orar. Hay almas en fuego aquí, almas eternamente que están en fuego. Iglesia, no es el momento de la novelería, de quién se separa, quién no, quién nace. Usted clave su corazón en la presencia del Señor. Ayúdenme a orar. Solo si hay un nuevo aquí que hizo esa oración conmigo, por favor, póngase de pie allí donde está. Levántate o levanta tu mano. Quiero verlos. Ahí hay una persona, hay dos personas que levantan, hay tres. Levántemela bien, no medio me la levante. Levántela en alto. Por favor, estoy hablando solo a los nuevos. No estoy hablando a los cristianos bautizados nuevos. Veo dos, veo cuatro, veo seis manos levantadas. Algunos se están poniendo de pie. Ustedes necesitan ser nuevos. No estoy llamando a la iglesia. Solo los nuevos a invitar a Cristo. Ahora mismo póngase de pie allí donde están los que tienen la mano levantada. Ponte de pie, por favor. Solo los nuevos, hermanos. No se mueva, iglesia, no se mueva, por favor. Repita y vengan acá, por favor, rápidamente. Vengan acá, yo quiero guiarles en una oración. Vengan acá, rápido. Si ustedes no han recibido a Cristo en su corazón, vengan acá. Iglesia, por favor, no es el tiempo de la novelería, no es el momento del espectáculo, es el momento de la oración. Una oración que causará un impacto en la eternidad de estas almas que se vienen aquí a recibir al Señor por primera vez. Yo entiendo que ustedes no han confesado a Cristo. Yo entiendo que ustedes no han invitado a Cristo a su corazón en estos momentos. Yo entiendo que ustedes no le han dicho a Él, venga a mi corazón y sé salvo. Solo estoy llamando a nuevos, por favor. Ya les voy a dar su turno, iglesia, les voy a ministrar en un momento. Regálenme un momentito, por favor, porque ellos necesitamos darles un tiempito. Repita conmigo, cierre sus ojos, por favor, allí. Y repita esta oración con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo sentir. Dígale, Señor Jesucristo, repita fuerte, en alta voz, Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, dando unos pasos de fe, aquí adelante, a encontrarme, fuerte, a encontrarme, no con una iglesia, no con una religión, sino contigo. Reconozco mis pecados, reconozco mi orgullo, que he estado separado de ti. Pero hoy, Señor, me das tu libertad, me das tu perdón, y yo lo recibo, Señor, con todo mi corazón, Señor. Me entrego a ti, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, todo mi ser, Señor, es tuyo, Señor. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida eterna, porque hoy te acepto, Señor. Hoy te acepto con todo mi corazón y con todo mi ser. Aleluya. Ahora mírenme ustedes, mírenme un momentito. Yo creo que Cristo ha venido a sus corazones y ustedes han orado de verdad esa oración de fe, han orado. Ahora no es todo, ¿ok? Ustedes necesitan ser discipulados, ustedes necesitan estar acá en unas reuniones de discipulado maravillosas que hay aquí en esa iglesia y necesitan empezar una etapa de crecimiento en sus vidas. Esto no es todo, ¿ok? Es apenas el comienzo. Así que ustedes necesitan buscar pastores, líderes, hermanos en esta iglesia que le ayuden. ¿Qué es esto de ser cristiano? Leer la palabra, ¿qué es eso? Todo eso, hermanos, ok. Ustedes son nuevos, pero veo lágrimas en su corazón. Señor les está ministrando. Veo lágrimas en su rostro. Señor les está quebrantando. Señor les está hablando. Es que es algo especial a sus vidas, ok. Y hay gente acá que quiere hacer lo mismo. No se le olvide buscar a alguien en la iglesia, ok. Busque eso, haga eso. Quédense ahí por un momento, voy a orar por algunos de ustedes y ahora me voy a dirigir a la iglesia. Por favor, iglesia, ahora en el nombre del Señor, yo creo que tú estás allí clavado con tu corazón en la presencia del Señor, y si el Señor te ha dicho algo, por favor ponte de pie allá donde está ahora. Sí, iglesia, ponte de pie, pero no se ponga de pie porque escuchó o vio a alguien ponerse de pie. Entonces tengo que ponerme de pie. No haga eso, ponte de pie porque seriamente hay una palabra que ha venido a tu vida, hay algo que tú necesitas hacer. El Señor ha visitado tu corazón en estos momentos. Padre de la gloria, ahora mismo empieza, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por abrazar a la mujer, Señor, que ha sido abusada, Señor amado, a la mujer maltratada, a la chica, a la señorita, al niño, Señor, que ha sido abusado, Señor amado, y eso, Padre, es una espina en el corazón de ellos, Señor, y sangra y duele. Padre de la gloria, Señor, ten mis misericordia, Padre, de aquel niño, aquel joven, aquel varón, Señor, que ha sufrido abuso, Señor amado, y hoy está, Señor, padeciendo, sufriendo las consecuencias, Señor. Que tú lo sanes, que tú lo liberes, Padre. Ven, Espíritu de Dios, y llena, y toca y abraza, Señor, a quien necesita ser abrazado. Y juega las lágrimas de aquel, Señor, que necesita un abrazo, Señor, un consuelo, Señor, una palabra de ánimo, de amor, Señor amado. Aquellas personas que sufren, Señor, con estos recuerdos que no los deja dormir, no los deja comer en paz, no los deja experimentar una vida abundante con su esposo, con su esposa, con sus hijitos, Señor, porque hay algo clavado allí, allí algo clavado que duele, que chuza, que trae pesadillas, Señor amado bendito. Ayuda, Señor, y ministra a tu iglesia en esta mañana, Padre de la gloria. Yo no puedo tocarlos, yo no puedo llegar a todos, Señor, pero yo sé que tú sí puedes llegar allá, Señor, al menesteroso, al necesitado, al adolorido, Señor, al hombre que tiene miedo, Señor, porque hay un problema tan grande que él no sabe cómo resolverlo, Señor, una situación tan complicada que él no tiene la menor idea, Señor, pero tú sí, Señor. Tú sí, Señor, ven a rescate por tu iglesia, Señor amado. Tú no estás interesado, Señor, en nuestras religiosidades, ni siquiera en nuestros ministerios. A ti te importa es nuestro corazón, nuestra alma, hoy atormentada, hoy afligida, Señor, hoy cargada, Señor, pero venimos acá heridos, Señor, venimos confundidos, venimos desanimados, Señor, entramos aquí así, pero salimos con tu bendición. Salimos con tu libertad, Señor. Salimos con una esperanza, Señor. Salimos con una luz, Señor amado. Salimos como una fuerza sobrenatural de acá de nuestras, en nuestras vidas, Señor. Y vamos a ir, nos vamos a levantar, Padre de la gloria, y vamos a hacer lo que tú nos dijo que hay que hacer, Señor. Vamos a expulsar nuestro Saúl. Levanta las manos allí donde está el cielo, en señal de misericordia al Señor, y empieza a clamarle al Señor. Tú me vas a ayudar, Señor. Me vas a libertar, Señor. Yo no puedo pelear por ti, es tu pelea. Yo no puedo hacer nada por ti, es tu caso. Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. Levanta las manos al cielo y dígale: Señor, ayúdame con este Saúl dentro de mi vida, Señor, que me atormenta, que me golpea, que me deprime, que me roba la bendición, Señor amado. Pero hoy, con mis manos en el cielo al alto, implorando tu misericordia, Señor, ese Saúl va a ser historia en mi vida, Señor. Oh, ora, iglesia, clama, iglesia, al Señor. No es tanto mi oración, es tu deseo en el corazón. Son tu valentía, hermanos, delante de la presencia del Señor. Ministra, Padre. Ministra, Señor. Toma, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.